Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por y para la gente del CRIBO, para todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Tías y Teguise, y también nos escuchamos el sábado por la mañana en Ondas Yaiza. Además, no se olviden que a través de la página web del CRIBO pueden escuchar todos los programas que van colgando semanalmente, y ahí pueden acudir a uno viejo si quieren también, porque están todos, y el último que hemos grabado, normalmente también, quizás con un poquito de demora, lo pueden escuchar a través de internet. Un programa, como siempre, lleno de variedades, en el cual en la primera parte vamos a tener una entrevista, ya queda menos para la Bienal de Arte de Lanzarote 2015, y en el cual Salud Mental va a tener una parte importante. Ya hemos probado. Participarán con la exposición Belleza tras la Oscuridad. Con ella vamos a hablar con varios artistas que van a participar en esta Bienal y también con algunos de los coordinadores. Pero el camino se ensancha. En la segunda parte del programa, como siempre en nuestras secciones habituales en el debate, vamos a hablar de un tema muy candente. La semana pasada fueron las elecciones en Cataluña y de eso vamos a hablar, de la independencia de Cataluña. A ver qué opinan los compañeros de La Ovejita Negra. Y luego, como siempre, en el Rincón de la Ilusión, con la adivinanza, tendremos música, tendremos cine, tendremos opiniones de Leandro y de Dulce, y también tendremos la opinión de Mari Carmen, y receta, y muchísimas cosas más, como siempre, en esta Ovejita Negra. Empezamos ya con el programa. Lo primero que tenemos, como dijimos en la presentación, es Belleza tras la Oscuridad. ¿Y qué es? Pues es una exposición que han preparado los compañeros de Salud Mental para la Bienal de Arte de Lanzarote, que es, como dice la palabra, bienal cada dos años. Y este año pues ha querido estar presente Salud Mental en el área de Lanzarote con un proyecto que se llama Belleza tras la Oscuridad. Están con nosotros Ernesto, está Melinda, está Leandro, está Alfredo, está... Bueno, estás, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Alicia está también, y varias personas más que van a participar dentro de este proyecto tan interesante y que tanta pasión están poniendo todas las personas que rodeamos de alguna manera la salud mental en Lanzarote, profesionales, usuarios, voluntarios, monitores, todos estamos implicados en este gran proyecto que yo creo que es muy interesante y que se va a desarrollar en el mes de noviembre. Ya casi tenemos fecha, creo que es del 8 de noviembre al 8 de diciembre aproximadamente, en la Sociedad de Democracia donde vamos a estar del 8 de noviembre al 8 de diciembre, ¿no es? Amigo Ernesto, luego me corrige, pero más o menos yo creo que va a estar por ahí la cosa, donde vamos a desarrollar en la sociedad de democracia pues todo lo que tenga que ver con belleza tras la oscuridad. Van a ser muchas cosas, va a ser pintura, va a ser escultura, va a ser poesía y todo lo que tenga que ver con la salud mental, y ya lo estamos casi terminando. Don Ernesto, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Acérquese usted al micro, no tenga miedo, que no pasa nada, y además que lo conoce, porque usted ha pasado muchas veces por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Explícanos un poquito más cómo va a ser esto de Belleza tras la Oscuridad. Y cómo, primero, ¿cómo surgió, Ernesto? Claro, para eso tenemos aquí a Melinda, que realmente surge de unas conversaciones entre Melinda, Jesús Martínez, ¿no? Y quisiera que nos explicara, Melinda, un poquito ese concepto de belleza tras la oscuridad. Adelante, Melinda. Y bienvenida, porque es la primera vez que pisas, que estabas ahí escondida, ¿eh? Yo no sabía que tú existías, si no te hubiera llamado antes. Buenas Adelante, tardes, Melinda. Buenas tardes, gracias. Bueno, la idea surge en un proceso de transformación, por decirlo de alguna manera, en una enfermedad, para mí, en mi caso, bipolaridad, donde he descubierto que en las fases más dolorosas de la enfermedad, donde más te excluyes de la sociedad, puedes sacar de ti mismo belleza, una luz que está dentro de nosotros mismos, quizás no sabemos que está ahí, y en esos instantes somos más conscientes de que tenemos que sacarlo al exterior, de que todo ese dolor y ese sufrimiento que llevamos en silencio la mayoría de las veces porque no nos intentamos lo que es meternos dentro de la sociedad, hablar con las personas, intentar pedir ayuda, somos más de quedarnos nosotros mismos en nuestra ausencia perdidos, y es ahí donde surge la creatividad y una ilusión que de forma muy muy despacito va surgiendo. ¿Quiere decir, Melinda, entonces que detrás de ese dolor, ¿no?, lo puede uno expresar y transformar en belleza? Exactamente. Se puede transformar en belleza ese sufrimiento interior, intentar sacar de una luz que hay, es que yo siempre digo que es como una luz interior que tenemos todos, que en un momento dado, ya sea a través de ver un cuadro, a través de ver o pararse a ver mejor la naturaleza, el amor, las relaciones sociales con nosotros mismos y con los que en ese pequeño ámbito nosotros nos relacionamos. De ahí surge una creatividad y un impulso por querer mantenerse en pie. Como decíamos antes, también están con nosotros Leandro y Alfredo, y la compañera Alicia de manera testimonial también está con nosotros aquí porque también va a participar, y el compañero Leandro también quiere expresar algo. Buenas tardes. Yo también pienso de participar, y lo que decía la compañera, que yo precisamente, cuanto más enfermo he estado, más he pintado y he sacado, me lo dicen la gente también, de que los rasgos físicos y mentales han salido como una montaña que estalla, que explota. La verdad que lo de belleza tras la oscuridad tiene su eso, porque cada uno que es bueno también lo expresará de diferente manera, ¿no? Ernesto, por ejemplo, que es un profesional de la salud mental, cuando estos proyectos se llevan a cabo, incluso yo creo que tú te sientes sorprendido de ver el resultado de estos trabajos, ¿no? Ernesto, ahora que poquito a poco se van conociendo de usuarios, de personas con enfermedad mental que tenían eso dentro y que ahora lo están expresando, ¿no? Hombre, a mí me sorprende cualquier expresión creativa, ¿no? Me sorprende cualquier expresión creativa. Quería hacerme mención a lo que ha dicho Leandro. Entonces, parece ser que detrás de esa enfermedad, de ese malestar, hay capacidad, ¿no? Hay funcionalidad. Sí, hay, pero que mucho. Yo me dejo impresionada a la compañera porque me han dicho de que soy completamente diferente. Ahora no estoy pintando, pero estoy casi convencido de que ahora será otro estilo, otra historia, pero que lo que he hecho cuando he estado mal, despertándome a plena noche, haciendo locuras y paisajes y historias, es una, hoy lo encuentro una bendición de mi ser superior. Buenas tardes, yo estoy de acuerdo con lo que dice nuestra compañera, ahora mismo no recuerdo el nombre, sobre esa lucecita que tenemos delante y a veces incluso detrás, que muchas veces nos invita a seguir. Ernesto, ¿cómo se está fraguando todo esto que vamos a tener en noviembre, sobre todo todo el mes de noviembre hasta y la primera semana de diciembre? ¿Qué es lo que va a intentar hacer los profesionales del área de salud mental en Lanzarote? Bueno, ayer precisamente tuvimos una reunión y más o menos está perfilado, se va a ofrecer también música, conciertos, se va a ofrecer también, se va a invitar a la gente a que interaccione, ¿no? Mediante haiku o incluso plasmar algún... ¿Mediante qué? Los haiku. ¡Dios mío! ¿Eso qué es? Es una especie de... Es japonés y es una especie como de... Son tres frases, normalmente suele estar compuesto de tres frases. Ajá. Y suelen ser unos pensamientos profundos. No llega a ser poesía, pero es como poesía también. Se explicará lo que es un haiku, más concretamente, para que la gente pueda participar. Se ofrecerán, claro, a la vista las obras de los artistas. Y también habrá lectura de poesía, cuentacuentos. Estamos perfilando. Monólogo no recuerdo yo si va a haber exactamente. Hay cosas que habrá que quitar para no recargar. Estamos todavía ahí organizándolo y bien, la reunión de ayer pues daba esperanza de que va a salir para adelante, ¿no? Con respecto a lo que estaba diciendo Alfredo antes, ¿no? El que comentaba eso, parece que hay como un incentivo, ¿no? A seguir hacia adelante, ¿no, Alfredo? Sobre todo en los momentos en que uno más bien se encuentra solo o se encuentra inspirado entre esa soledad que tenemos muchas veces a diario. Melinda, ¿qué supone para ustedes una exposición como Belleza tras la oscuridad? Para mí ha sido lo más importante, por decirlo de alguna manera, que me ha podido pasar en mi vida. Al principio he tenido mis reparos, porque no quería que se me asociara con mi enfermedad. Y es algo que ha llegado ya un momento que he dicho ya basta. Sobre todo para decirle a las personas, sí, soy bipolar, pero además de eso, soy un artista. Además de eso, soy una mujer. Y además de eso tengo otras muchas facetas por las que lucho cada día y quizás con mucha más voluntad y quizá con mucho más esfuerzo que una persona normal, pero se consigue. Y lo que en esta exposición yo he querido plasmar ha sido en parte una provocación, la mayoría de mis figuras son desnudas, y ha sido como un grito para romper el cliché de la enfermedad mental. Que una enfermedad mental no somos, somos personas con una enfermedad, como puede ser la diabetes, como puede ser cualquier otro tipo de enfermedad, cáncer, lo que sea. Esto es una enfermedad, señores. Es lo único que hay. Y se lucha para intentar superarla, para intentar conocerla y para intentar indagar dentro de ella lo mejor que podamos sacar. Que es que, en definitiva, quizás donde surge esa creatividad, en la lucha interna del ser humano y de la persona, por intentar encontrar más allá de lo que realmente vemos. En el caso tuyo, Melinda, es escultura. Escultura. Hombre, no es que sea ni más fácil ni más difícil que expresarlo en un cuadro, pero quizás necesitas más espacio. ¿Dónde desarrollas tu escultura? Lo he desarrollado en mi casa y todo ha sido a través del azar. Por una columna que tengo a la entrada de mi casa, que dije voy a hacer una sirena, Y lo que me salió, pues dije, pues no está mal. Me animó mi psicólogo, me animó mi familia a que continuara para adelante, y he continuado y he visto que poniendo de mi esfuerzo, y obviamente soy autodidacta, tengo que ir yo aprendiendo sobre la marcha para perfeccionar, obviamente puedo hacerlo mucho más perfecto de la exposición como va a salirme. Hombre, pienso que los espectadores tendrán un poquito de consideración en eso. Melinda, cuando hemos hablado algunas veces y tú hacías mención de ser autodidacta, ¿no? Pero también, no sé, ¿y qué opinan los demás? Leandro, Alfredo, ¿es importante la técnica? Yo encuentro que la técnica es muy importante, porque yo hubiese sido querido ser un artista completo, por decir completo, pero no he sido, soy autodidacta, ¿no? Se dice, no sé. Y es cuando me estallo y rompo y destrozo todas las historias, porque normal no se me da. Es como la compañera, que cuando uno está mal, yo hablo de mí, se me ponen fuego y historias y lo traspaso a cartón, a toda clase de material, o a casi toda clase de material. Yo recuerdo una anécdota, y muchas, ¿no? Pero esta, de que me levantaba de la cama, me caía y cogía el cartón en el suelo y pintaba. Y después la gente me decía, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y yo me lo creí, pero ya estoy decepcionado. Dice Leandro que había una necesidad imperiosa, ¿no? De expresar, ¿no? Lo que sentías por dentro, ¿no? Pero que te faltó, a ver, la técnica, ¿no? Haber estudiado. La técnica, pero, perdón, yo estuve en la Escuela de Artes y Oficios. Y allí se reunían todos los que estaban aprendiendo técnica. Y yo no podía hacer técnica, sino llevaba un cartón, el caballete estaba allí. Y me decían que porque que yo tenía que seguir las clases y yo no podía, no sabía, me perdía. Pero me hubiese gustado ser artista con técnicas y como Pepe Damaso. Claro, aquí todos los que estamos somos autodidactas, ¿no? Estamos aquí empezando, pintando. Bueno, Leandro ya lleva una trayectoria bastante larga, aunque ahora dice que está en una época de descanso, ¿no? Y tal. Porque, Alfredo, tú también eres autodidacta, ¿no? Más o menos, un poquito. O sea, el que voy un poquito, el que a mi aire, pero yo más bien, en vez de utilizar técnica, más bien utilizo mucho la creatividad, el jugar con todos los elementos que tengo a mi alrededor. ¿Cuál es tu técnica, Alfredo? ¿Pintura, escultura? Pintura, pintura. Que también me dedico a escribir un poquito. Ajá. Tengo más o menos escrito como casi para empezar un libro, pero son cosas que todavía no estoy muy metido en ello, simplemente lo tengo ahí en el aire. Bueno, aquí la verdad es que no nos han faltado estudios, aquí a los cuatro nos han faltado estudios, ¿no? de técnica, es verdad que va dando forma, ¿no? a la obra, y todo lo que hacemos es expresar lo que sentimos, ¿no? Ernesto, hemos hablado de lo que supone Belleza tras la Oscuridad para los usuarios que van a participar, pero también me gustaría saber qué es lo que supone para los profesionales de la salud mental una experiencia como esta, ¿no? Belleza tras la Oscuridad, porque somos parte de la organización también, ¿no? Entonces yo creo que ustedes como que tratan con ellos también, el que por fin se dé a la luz el resultado de estos trabajos también tiene que ser importante para ustedes, ¿no? Sí, es como realmente como otra obra de arte en sí, ¿no? Ha habido un proceso, ¿no? de creatividad, de hacerlo, de ver esa posibilidad y es mostrar a gente que por razones de enfermedad, de personal, de una serie de problemas, no han podido mostrar estas capacidades que ahora pues se van a salir a la luz, van a salir a la luz. Pero ha sido un proceso creativo también, igual, y seguimos ahí en el proceso, vamos a ver qué tal nos queda. Seguimos hablando en la entrevista de la semana de Belleza tras la Oscuridad. Este mes va a ser un poco la conmemoración que hacemos todos los años del Día Mundial de la Salud Mental. La próxima semana serán los actos conmemorativos porque el día 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Pero yo creo que este mes va a ser importante en todos los sentidos, ¿no? Porque yo creo que vamos a tratar, hoy estamos tratando Bellezas tras la Oscuridad, la próxima semana vamos a hacer un programa en directo con el lema de FEAFES, que no me acuerdo cuál era exactamente, el de este año. Ponte en mi lugar, conecta conmigo, me está diciendo Dulce, vamos a tener un programa en directo en la calle Real. En la siguiente, pues seguramente intentaremos que esté algún monitor del Cribo, estamos ya con detrás de Ana Belén y Eduardo de serigrafía, pero no pueden venir nunca porque están fijos liados, pues intentaremos que estén por aquí. Y en definitiva, aunque siempre estamos pendientes de la salud mental, de lo que conlleva, este mes de octubre es muy importante para nosotros y noviembre también va a ser importante porque vamos a estar presentes con esta Belleza tras la Oscuridad, que es un proyecto interesantísimo y que vamos a ir conociendo poquito a poco. También conocemos que Dulce hace unas preguntas ahí porque va escuchando, va viendo. Dulce y Leandro, que hoy es invitado, no puede participar, participan y colaboran conmigo en esta entrevista semanal. Así que le paso el micro a doña Dulce a ver qué inquietudes tiene. Adelante. Yo, con respecto a Leandro, que quería tener técnicas para pintar, recuerdo que un pintor, Carlos Reyes, hizo la objeción de conciencia en el Cribo y explicó por primera vez lo que era una veladura. Y Leandro se puso tan contento de descubrir eso que se quedó maravillado. Y yo, por ejemplo, pues suelo escribir alguna poesía, retazo, cosas así como más pequeñas. Yo, buenas tardes. Yo es que me voy a exposiciones y veo cuadros en que no sirvan, porque todo sirve, para mí todo sirve, pero que me encanta la pintura, me encanta ver los pintores y las pintoras que son profesionales y que viven de eso y que me vuelve loco la pintura. Soy una estrella. Sí, con respecto a lo que estaba diciendo Dulce también de la veladura, la técnica, ¿no? Todo esto lo hemos hablado también, ¿no? Alguna vez, Melinda, y comentabas que sí, que es necesaria esa técnica, ¿no? ¿Dónde la buscas tú? Bueno, pues la técnica yo la he estado buscando a través de vídeos en el Google. A través de información de librerías especializadas en escultura y bueno, poco a poco he ido sobre todo practicando, porque yo pienso que la escultura en sí es practicar. Aunque he tenido problemas con las proporciones y las sigo teniendo un poquillo con la proporción, pero es más la observación más que la técnica. Dices que es como vivencial, ¿no? Llevar la técnica y luego ir haciéndote. Para mí, empezar a hacer la escultura, además de intentar pues comprender las técnicas, sobre todo los rellenos que se tienen que utilizar, hierros y otros tipos de materiales, ha sido más descubrir que a través de la observación y el modelaje puedes llegar a no al llegar a la perfección, pero sí a ir tocándola poco a poco. O sea, tu idea es llegar a la perfección y dices tú que es muy importante la observación, tanto la observación como la actuación, ¿no? El modelaje en sí. Hablas como si fuera un diálogo entre contigo y lo que estás haciendo. Sí, porque cuando yo, por ejemplo, estoy moldeando, yo lo llamo más que esculpir, modelar. Cuando estoy modelando, en ese momento es como si tuviéramos una comunicación entre ese material que es la arcilla y yo misma. De tal manera, como yo intento hacer cuerpos humanos, necesito encontrar esa serenidad, esos rostros de paz y de armonía que yo dentro de esa inestabilidad a veces ocasionada por mi enfermedad, yo tengo dentro de mí. Entonces intento plasmar lo que es esa quietud y esa paz. Y es más utilizar la observación, ir modelando lentamente, ir sintiendo más la arcilla que cualquier otra técnica. Si es cierto que obviamente teniendo un buen maestro que te pueda orientar, que te pueda sacar dentro de ti todo lo mejor que tengas, sería lo más importante. No sé qué opinaréis los demás. ¿También es un diálogo con vuestras propias obras o es una expresión? Yo, proporciones, de coger proporciones y demás, nada de nada, sino es la mente que me destroza, ya lo he dicho miles de veces. Y por eso, cuando vuelvo a pintar otra vez, eso me dice Dulce, que tendré otra historia, porque casi normal, entre comillas, que estoy, pues me saldrá otra historia. Pero Leandro, cuando tú sacas lo que tienes dentro, ¿no? Dices, necesito sacar eso, expresarlo, ¿no? Lo expresas. Luego lo miras, lo ves. Yo no pienso que lo voy a ver, ni que lo voy a enseñar, ni nada de nada. Lo expresas nada más. Lo expreso, lo enseño a alguien. Y son los demás que te dicen, qué bonito, ¿no? Qué maravilla. Yo recuerdo. Y tú te lo creías. Cuando en mi casa veía gente, compañeros, gente que me conocen, veía la pintura y decía, coño, qué bonito. O que, ¿quién hizo esto o algo? Digo, yo, dice, pero tú haces estas cosas. Digo, sí, y me quedaba encarnado con un tomate y todavía me emociono mucho, me destrozo. Muy bien. Alfredo, no sé qué opinarás de esto. O sea, yo creo, o sea, para mí, ¿no? Es como saber ver, mirar mucho más allá del pensamiento de lo que el pintor o el artista, el que quiere plasmar en sí. Quiere decir que tú vas más allá cuando pintas y eso, hay algo más allá, has expresado algo más allá de ti. O sea, cuando yo miro una obra, siempre intento ver todo aquello que otras personas no son capaces de ver con el pensamiento. Ah, ¿te refieres cuando ves las obras de otras personas y no? ¿Te refieres a eso? Bien. Con respecto a los pintores, la semana pasada en diseño gráfico estuvimos, hicimos una exposición de dos o tres pintores con enfermedades mentales, por ejemplo Van Gogh, Edvard Munch y otro que ahora no recuerdo, y decía que su enfermedad era el motor que le motivaba para expresarlo, y que sin esa dificultad, sin esa enfermedad no sabrían pintar. Pues señores, tenemos que dejarlo aquí ya porque el tiempo es oro en la Ovejita Negra y los compañeros que han participado en ella saben que tenemos una horita y un poquito más porque no podemos seguir indagando, pero sí que seguiremos indagando en Tras la Oscuridad, sí que seguiremos hablando en este mes de octubre y sobre todo en noviembre, que vamos a tener un mes entero. Incluso yo creo que se está fraguando o que fraguaremos un directo desde la sede de la Sociedad de Democracia con todos los participantes de la ovejita de Tras la Oscuridad, artistas, coordinadores, quien quiera participar, público en general. Yo creo que sería también una experiencia interesante el hacerla, a ver si se puede hacer, porque soñar es muy bonito, pero luego hay que realizarlo. Y ustedes los artistas saben que sueñan mucho también y tienen muchas ideas en la cabeza, pero hay veces que son imposibles. Sobre todo Melinda, que dirá, joder, ¿cuándo podré hacer una escultura de estas enorme, pero que en mi casa no me cabe? Dice Melinda que la ha hecho, pero a lo mejor ha soñado con cosas que muchas veces son irrealizables. Y a mí también, como monitor de este programa de radio y como locutor que soy, me gusta soñar, pero hay veces que no se puede realizar porque dependen de muchas personas, no solo de mí, pero intentaremos hacer eso. Sí que le doy las gracias por estar aquí con nosotros y darnos a conocer un poquito más Belleza Tras la Oscuridad. Va a ser un éxito seguro. Estamos muy contentos de que por fin hayamos podido participar en una Bienal de Arte. Y estoy completamente seguro también de que no va a ser la última vez, de que va a haber más y que cada dos años, si Dios quiere, nos van a llamar para poder participar con obras de los que estamos aquí ahora o de los que están aquí ahora y con más gente que se va a ir incorporando poquito a poco. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima ocasión. Dentro de mi cabeza. Cosas que te quiero contar. Y seguimos en esta ovejita negra de esta semana. Comenzamos mes, comenzamos octubre. Como ya dijimos antes, un mes importante para el CRIBO y para las personas con enfermedad mental en España y en el mundo, porque se celebra el Día Mundial de la Salud Mental el próximo día 10 de octubre. Este mes estaremos celebrándolo con actividades en la calle Real, en la Democracia, la convivencia o la comida de familiares, días importantes para los compañeros y compañeras que estamos alrededor del CRIBO. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir con cosas en este programa. En este caso vamos a hablar del debate. ¿Qué han elegido los compañeros? Pues uno muy, muy, muy actual, que es la independencia de Cataluña. Se celebraron elecciones la semana pasada, el pasado 27 de septiembre. Ganó Juntos por el Sí o Junts por el Sí en catalán, pero no consiguió más del 50% de los votos para decir que efectivamente más de la mitad de la población de Cataluña quiere la independencia. Por lo tanto, ahí están luchando que sí, que sí, no. Pero también es importante saber qué es lo que piensan los compañeros y usuarios de la ovejita negra. Adelante, Yolanda. Pues mire, yo tengo familia en Barcelona, tengo amistades de mi padre, antiguamente. Ellos querían la independencia, pero yo me pensé que iban a ganar y el gobierno, no sé lo que, no quieren. Pero yo también le había dicho una cosa, los vascos quieren también, en Valencia también, en Galicia, en Andalucía también quiere, de verdad. Muy bien, hasta gracias. Luego. ¿Quién más quiere opinar sobre la independencia en Cataluña y lo que ha pasado en Cataluña, que hubo elecciones y que, bueno, han ganado, entre comillas, como decíamos antes, los partidos que quieren el no a la independencia, por lo menos son mayoría? Hablamos del PSOE, hablamos de Ciudadanos, que ha dado una subida importantísima en Cataluña, casi un 25% de los votos ha sido para ellos, y bueno, eso es importante también, que no todos los catalanes quieren ser independientes, ¿verdad, Leandro? Yo pienso que es un disparate, porque si vamos a pedir la independencia, la iremos a pedir los canarios o los vascos y todas esas partes y todas esas historias. Así que para mí es un desastre eso, que van a terminar con la poca paz que tenemos en España. Dulce, ¿qué opinas sobre el tema? Además que yo creo que sobre todo lo de la independencia de Cataluña, aunque llevan muchos años, Cataluña siempre ha sido muy especial, tiene un idioma propio que es el catalán y, oye, pues tiene sus cosas, tiene su idiosincrasia, pero yo creo que al fin y al cabo todos los españoles y todas las regiones también dentro de España tienen su idiosincrasia. Los canarios la tenemos, los andaluces la tenemos. Yo creo que también viene un poquito por decir, pues yo lo quiero todo, ¿no? Y lo quiero todo para mi país. Es una lucha política y que se han empeñado, pues el partido que gobierna España, que ha sido el PP, en no llegar a un acuerdo con Cataluña, y eso les ha enfadado a los catalanes y por eso quieren caminar solos. Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no, Dulce? Yo pienso que cada región tiene su autonomía, pero yo soy partidaria de la independencia de las regiones y hacer un Estado federal como en Estados Unidos, pero de una manera más humana. Porque en Estados Unidos puedes estar en un estado y te toca cadena perpetua y estás en otro al lado y es pena de muerte. O sea que, pero yo estoy a favor de, sobre todo, de la mayor autodeterminación que tengan las regiones en España. Izquierda Unida, que pues cada vez es menor la representación y cada vez hay menos integrantes, apenas tiene representación ya en el Parlamento. Yo creo que las próximas elecciones generales, como no fluya con otra fuerza política, dicen que se van a unir con Podemos. Bueno, pero eso no viene al caso ahora. Izquierda Unida decía antes lo que decía Dulce, ¿no? Que España podría ser un país de federaciones y que cada comunidad autónoma sea una federación, no una comunidad autónoma, que tenga su independencia en sanidad, en educación, en autonomía, en leyes, en normas. En definitiva, que cada autonomía dentro de España tenga su propia fuerza, ¿no? Y que después las unimos todas y hacemos España. Eso es complicado, Dulce. Eso es muy complicado por lo que te decía antes, porque España no es Estados Unidos. Estados Unidos, cada estado es como si fuera España de grande. O sea, que imagínate, ¿no? ¿Qué es posible? Pues puede ser. ¿Que se pueden dar más competencias a las comunidades autónomas? Puede ser. Pero no lo sé, es que es muy complicado y cada una tenemos nuestra opinión. Vamos a escuchar más voces primero, Dulce, y luego ya hablamos. Santi. Yo quería decir que no sé si Cataluña tiene tanta riqueza para sobrevivir ella sola. Sí la tiene. Sí la tiene, sí. Sí la tiene, Santi. Es que me dijeron y ese que, es el problema, por dijeron, eso España tampoco me quiere. Me dijeron que hace unos años Rajoy le dio dinero a Cataluña. Y por eso pienso yo que Cataluña está un poco bajo. Pero digo yo, con el fútbol, con los aeropuertos que tiene Barcelona, tiene cosas muy bonitas, es una belleza. Yo cuando fui a Barcelona me pasé pipa. Es una gran ciudad, de verdad. Bueno, yo quiero decir Barcelona, pero estuve en Tarragona, pero me fue bien. Yo pienso que Cataluña será lo que quiere hacer y no lo que podamos nosotros creer. Muy bien. Eso es una buena reflexión. Fíjate tú, que Cataluña querrá lo que quiera hacer. Pues es verdad. Pues si los catalanes quieren ser independientes, pues hay que dejarlos. O sea, aquí la libertad es importante también. Y si se quieren desunir de España, pues que se desunan. Es un disparate. Pero Leandro, también es bonito la libertad de expresión y la libertad de voto, ¿no? Y si al final son mayoría, ¿por qué no un referéndum? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué miedo tiene España? ¿Por qué es ilegal? No, oiga, en Estados Unidos, antes que hablamos de Estados Unidos, se celebran referéndum por todo. Por quitar una acera, por si fumamos, antes hablaba de los estados, cada estado puede celebrar su referéndum. Por si la marihuana puede ser legal en este estado o no. Por si legalizamos la prostitución o no. Por si legalizamos la eutanasia o no, por si legalizamos, como dijiste antes, Dulce, la pena de muerte o no. ¿Y por qué no podemos hacer en Cataluña, solo en Cataluña, una comunidad autónoma, un referéndum de todos los que quieran participar y de lo que salga de ahí? Pues ya se verá, oiga, no lo sé. En Escocia pasó y al final salió el no a la separación del Reino Unido. Oiga, lo que hay que hacer es luchar para convencer a la población de Cataluña de que la separación de España es mala para ellos. Eso es lo que hay que intentar hacer. Pero no buscarlo a través del pleito político, que es lo que está pasando muchas veces, sino a través de la palabra. Pues lo que voy a decir es que la independencia de Cataluña traería problemas graves, como por ejemplo la subida de precio de los productos que compramos en las tiendas y en los supermercados. Los que vengan de Cataluña, te refieres, ¿no, Israel? Especialmente. Y no solo eso, sino también afectaría a la identidad de los españoles. Muy bien, Israel, muchas gracias. Y otra cosa que quiero decir, que yo veo que el independentismo no tiene sentido, porque yo lo es un atentado contra la dignidad, contra la integridad, contra la identidad y contra la seguridad de los españoles. Muy bien, gracias. Y menos mal que los buscadores en especial en Google, cuando pones paremo, aparece la frase paremo ya lo independentista en la lista de sugerencias de búsqueda. Muy bien, me parece muy bien. Me alegro. Buena reflexión también. La verdad que sería malo para España que Cataluña dejara de ser española, pero bueno, como dijimos antes, yo creo que la libertad de expresión es importante y sobre todo la libertad de decisión. Adelante, Mari Carmen. Pues nada, yo quiero una España entera, yo no quiero una España rota. Y me parece más que es una locura de Artur Mas o una obsesión de él que de la propia sociedad catalana. Amigo Martín, cuénteme. Bueno, yo pienso que ellos quieren que Cataluña sea una nación en la independencia. Yo no entiendo mucho de eso porque la verdad que así va la situación. Pero bien, así es. Uh-huh. Santi, tú eres de ahí, de Aragón, que está cerquita de Cataluña. No, de Castilla y León. Los aragoneses está difícil porque están en el centro. Castilla y León. ¿Eh? Castilla y León. Ah, de Castilla y León, bueno, está un poquito más lejos, ¿verdad? Que lejos, no sé por qué está así ahí por tierras mañas, no sé por qué. Pero bueno, Castilla y León está ya bastante más lejos. ¿Pero qué opinas de la independencia de Cataluña? Pues es que no sé, porque yo de política la verdad no entiendo mucho. Lo único que creo es que si ellos quieren independizarse, pues que tenga la libertad de ello y a ver qué pasa y ya está. Muchas gracias. El problema es complicado también porque no es lo mismo, por ejemplo, antes hablábamos de Escocia, ¿no? Escocia son diferentes naciones, también comunidades que están unidas y cada nación es un país, ¿no? Por eso se llama Reino Unido. Lo que pasaba antes en España, que al final eran comunidades autónomas. No sé si están viendo o vieron la serie Isabel, que ahora está también Carlos el Emperador en la 1 y tal, que está contando un poco la historia de España. Antes eran regiones, antes eran naciones. La nación de Castilla, la nación de Aragón, la nación de Cataluña, la nación de no sé qué, la nación de Portugal, no sé qué. Era todo como naciones, ¿no? Y todos tenían sus reyes. Y al final se fueron uniendo, uniendo, uniendo y formaron España, ¿no? En el Reino Unido, pues Escocia es una cosa, Gales es otra cosa. El Reino Unido, Inglaterra es otra, Irlanda del Norte es otra, ¿no? Entonces es como más país, ¿no? Escocia es un país, pero Cataluña no es un país. Por mucho que se empeñen, de momento, no es un país. Soraya va a leer una reflexión de Juana, que se siente un poquito mal de la garganta, sobre este tema. Adelante. La independencia de Cataluña. El presidente de la Cataluña se llama Artur Marc. Este presidente quiere la independencia. Algunas personas la advierten y otras algunas dicen que sí. La quieren y otras algunas dicen que sí, pero con reformas. Cataluña tiene deudas con los bancos quieren evitar los fondos de a Marc porque quieren entrar en la independencia. Porque habría problemas y la retiraban los fondos y que salía la independencia. Contestando Márquez, si los retiraba, no paga la deuda. Las votaciones fueron el domingo. Ganó el número uno. El presidente de Cataluña dice que si seguirá luchando por el que salga el sí, y servirán existiendo. Gracias. ¿Y tú, Soraya, qué opinas? Lo mismo de Juana, no tiene muchas ganas, ¿verdad? Bueno, más o menos. Dulce quiere hacer una pequeña aclaración, pasamos con Javier y lo dejamos ya porque hay más cosas. Adelante, Dulce. Deja primero a Javier, vete pensando si quieres. Adelante, Javier. Yo, Alberto, políticamente nunca me he pronunciado y no lo voy a hacer ahora. Simplemente un apunte. Si quieren ser independientes, con todas las consecuencias que ello conlleva. Nada más y nada menos. Que rompen el carnet de España, ¿no? Porque es que el otro día escuché que sí, ellos quieren ser independientes, pero no quieren con el DNI de España. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que son más listos que el hambre. Sí, sí, Barcelona fuera Europa y todo, y Cataluña fuera Europa. Pero es que el otro día escuché una reflexión importante, que me parece importante en este caso, y es que, vale, yo tengo la independencia en Cataluña, pero sigo teniendo el DNI español. Entonces eso, ¿doble nacionalidad o qué? Y luego no vengamos pidiendo subvenciones al gobierno central, porque nosotros nos hemos ido a pique, o sea... Eso tampoco lo quieren perder, sí. Doble rasante con esa independencia. Adelante, Dulce. Yo pienso que hay algunas regiones que tienen mayor idiosincrasia, como es, por ejemplo, los gallegos que tienen el idioma gallego, los catalanes que tienen el idioma catalán y los vascos que tienen el idioma vasco. El catalán y el gallego proceden del latín como el español, pero esas regiones tienen más idiosincrasia, tienen más, como más poder, pero a la hora de la verdad yo no sabría qué decir si sí o si no. Pero eso es lo bonito de España, señores. Eso es lo bonito. Las diferentes regiones, las diferentes cosas que hay, las diferentes culturas, los diferentes puntos de vista también. Y la verdad que sería una pena para un país como España de que Cataluña dejara de ser español y de que Cataluña dejara fuera independiente y que fuera otra cosa diferente a España. Porque al fin y al cabo hemos crecido juntos. Y yo creo que lo más importante para todos es que sigamos juntos. Pero bueno, ahí lo dejamos. Gracias. Seguimos adelante, como saben. Esta es la sintonía de la receta de la semana, que hoy nos va a preparar unos pimientos rellenos especiales el amigo Santi. Adelante. Sí, ojalá lo preparara, pero es que nunca lo prepara el amigo. Vamos, compañero. La receta es pimiento relleno con arroz y carne. Ingredientes: 4 pimientos de buen tamaño, pero no muy grandes. 3 tomates medianos. 400 gramos de carne de cerdo. 500 mililitros de caldo de pollo o verdura, aproximadamente. 300 gramos de arroz. 1 pimiento verde. 3 dientes de ajo. Media cebolla mediana. 4 cucharas de soperas de aceite de oliva virgen extra. Sal y pimienta recién molida, en cantidades al gusto. Troceamos menudo la carne, la cebolla, los dientes de ajo y el pimiento verde. Ponemos en una sartén amplia el aceite y cuando esté caliente ponemos la carne y salpimentamos. Y la carne salpimentamos y freiremos hasta que esté bien sellada. Añadimos el ajo picado y sofreímos un poco. Seguidamente añadiremos la cebolla y el pimiento, cocinaremos los tomates y los añadimos al sofrito que tendremos cocinando hasta que se haya consumido el jugo del tomate y veamos que está frito. Mientras tanto, lavamos los pimientos y recortamos la parte superior, limpiamos el centro de pepitas y reservamos para que nos sirva de tapadera. Cuando el sofrito lo tenemos a punto, le añadimos el arroz y cocinaremos un minuto removiendo bien para que se impregne bien de los sabores. Le vamos incorporando poco a poco el caldo que tendremos caliente y sin remover mucho el arroz lo cocinamos unos 8 minutos a fuego bajo y probamos el punto de sal que rectificamos si es necesario. Cuando hayan pasado los minutos de cocción deberemos tener el arroz con solo un poco de caldo, pero no seco del todo. rellenamos los cimientos y los vamos poniendo en un recipiente apto para el horno de las paredes altas y recubierto con papel de aluminio por el interior. Horneamos a 200 grados con el horno precalentado a la misma temperatura durante 45 a 60 minutos, más o menos, comprobando la cocción del arroz de vez en cuando, hasta que tengamos el punto deseado, que será cuando comprobemos que el arroz está tierno y lo cubriremos con papel de aluminio. Si se nos hace mucho por encima durante el horneado y dejar reposar fuera del horno 5 minutos, le retiramos las pieles con cuidado de no quemarnos y servirnos. Probarlo, os va a encantar. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordoble. Eso ya lo sé. La música de Amélie nos acompaña hoy para presentar la película Amélie. Porque sí, siempre poníamos la música, pero nunca hablábamos de la película. Yo creo que nunca hemos hablado, no lo sé si a lo largo de esta trayectoria del programa alguna vez la hemos nombrado. Yo creo que no, así que yo creo que ya es hora de que Santi Alais nos presente la película Amélie. Adelante, compañero. Buenas tardes. Os traigo Amélie, una película francesa de 2001 dirigida por Jean-Pierre Janet. Coescrita por el director Guillaume Laurin y protagonizada por Audrey Tautou, bajo el lema Ella va a cambiar tu vida. Amélie es una joven camarera que decide cambiar su vida el mismo día que descubre que Lady Di ha fallecido en un accidente de tráfico. Justo ese mismo día descubre que en su baño hay escondida una pequeña caja que contiene juguetes, fotografías y cromos que un niño escondió hace ya 40 años y decide buscarle y entregarle la caja. La reacción que percibe en ese hombre la hace tomar la decisión de ayudar a la gente. La película Amélie fue rodada casi íntegramente en el barrio parisino de Montmartre. Hasta el 3 de septiembre de 2012, Amélie es la segunda película francesa más taquillera de todos los tiempos, con 32.400.000 de espectadores. En 2001 se llevó el premio BAFTA a Mejor Guión Original y Mejor Diseño de Producción. También en 2001 fue otorgada con 4 premios César a la mejor película, mejor dirección, mejor música y mejor dirección artística. Para terminar, nos despedimos con la gran banda sonora a cargo de Jan Tiersen. Hasta la semana que viene. Gran banda sonora, sí señor, la de Amélie, y gran película. Quienes no lo hayan visto, se las recomiendo, porque la verdad que es una película que yo creo que tiene de todo. Es divertida, tiene su momento de drama, los colores, París en sí. Es un poco disparatada también la película, pero yo creo que está bastante bien, y a quien les guste ese tipo de cine yo creo que les va a encantar. Mari Carmen ha preparado una reflexión sobre el estigma de la salud mental, que yo creo que es importante en este mes que estamos viviendo, y que yo la invito, si da tiempo, que no solo la lea hoy en este programa, sino que si quiere que la lea la próxima semana también en el directo que vamos a hacer en la calle Real. Adelante, compañera. Dice, estamos cerca del Día de la Salud Mental y yo he traído un poco de información. Dice, la persona con enfermedad mental debe afrontar una doble dificultad para recuperarse, la enfermedad en sí y los prejuicios y discriminaciones que recibe por padecerla. Es el estigma social una carga de sufrimiento que incrementa innecesariamente los problemas de la enfermedad y constituye uno de los principales obstáculos para el éxito del tratamiento y de la recuperación. El origen del estigma está en estereotipos y mitos injustos heredados de círculos de incomprensión hacia la enfermedad mental. El silencio que la rodea y que la ha convertido en tabú ha mantenido el estereotipo, que es una idea o imagen aceptada de común acuerdo por la sociedad y que permanece invariable. Esto ha creado sólidos prejuicios que se ven reflejados en pensamientos, actitudes arbitrarias o parciales respecto de la enfermedad o las personas que la padecen, sin analizar si existe razón alguna que lo justifique. Mi opinión personal, pues mira, mi opinión personal es que la ignorancia está presente en este tema y deja paso al miedo hacia lo desconocido. Por ejemplo, los grandes pintores de épocas pasadas, muchos son enfermos mentales, sin embargo son los artistas más valorados en esta actualidad, cosa que en su época pues no sucedió. Nos vamos ya de hora, pero un día es un día y nos quedan muchísimas cosas, así que le vamos a abarcar todo lo que hoy toca. Así que damos paso al compañero Leandro, que tiene la farándula de la semana, que como siempre prepara con mucho cariño la compañera Carolina. Adelante, compañero. Kate Millen visita las presas de Saint Prison. La duquesa de Cambridge, Kate Millenek, continúa... Igualdad, Alberto, con su agenda oficial tras varios meses alejada de los medios, cumpliendo con su oficial. Tras varios meses alejada de los medios, cumpliendo con su baja maternal, disfrutando de su primer verano con su pequeña, Carlota, la esposa de Guillermo de Inglaterra, ha regresado al trabajo con más ganas que nunca, con el nuevo look que ya veíamos hace unos días. Katy ha visitado las presas de Saint Prince, todas las mujeres. Se cumple el triste aniversario de su desaparición. 18 años sin Lady Di. Diana fue la primera mujer inglesa que se casó con un heredero al trono después de 300 años y la primera plebeya que con su belleza y sencillez consiguió eclipsar a todos los miembros de la casa real británica, convirtiéndose en un ídolo de masa en vida y un mito al morir. Cristiano Ronaldo ha encontrado ya su sustituta de Irina Shayk. El jugador del Real Madrid podría haber encontrado el amor en brazos de Claudia Sánchez, una modelo madrileña con la que la prensa lusa afirma que tiene una relación. Claudia subió una imagen de su Instagram en la que se le ve junto a Cristiano Ronaldo en el acto de presentación del perfume, junto a la fotografía en la que aparece muy cercano. Claudia escribió: ¡qué horror! El jugador de fútbol también colgó otra imagen en las redes sociales, en la que aparece ella, pero en compañía del resto de las modelos que actuaron para el spot. Hasta aquí la Ovejita Negra de esta semana. Como ya bien hemos anunciado, la próxima semana estaremos en directo, si las instituciones y los permisos nos lo permiten, en la calle Real, haciendo un directo de la Ovejita Negra con el lema de FEAFE. Recuérdame lo dulce, ¿cuál era? Ponte en mi lugar, conecta conmigo. Hasta aquí la Ovejita Negra de esta semana. Adiós.